Bueno, mira, estamos participando del encuentro mundial, el décimo encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. La sede que se ha dado para hacer este encuentro es el Dardo Rocha, el pasaje Dardo Rocha, en donde casi 1000 personas están participando de este encuentro. Se estuvo realizando a partir de las 9 de la mañana la apertura del encuentro de AMAR 10 con el título Comunicaciones para un Mundo Mejor en la nave central de este Dardo Rocha, en donde la vicepresidenta de AMAR y el presidente de AMAR, Steve Buckey, dieron la bienvenida a todos los participantes. Acá te cuento, Ramiro, hay gente de todo el mundo, ¿no? Y hay gente de la China, gente de África, gente de Europa, gente de Australia, gente de Norteamérica, Centroamérica, y una gran presencia de contingentes latinoamericanos, o sea, de radios comunitarias de toda Latinoamérica, que hoy han venido a decir presente y a participar, ¿no?, de este encuentro, en donde además de poder discutir sobre las cuestiones de comunicación, sobre la libertad de expresión y todas esas cosas, también se va a elegir las nuevas autoridades que van a estar a cargo de AMAR durante los próximos 10 años. Perdón, los próximos 4 años. Y después de una pausa, ahora estamos participando de la conferencia inaugural a cargo del periodista Horacio Verbisky, donde está hablando sobre la comunicación, un derecho humano fundamental. Y bueno, y sumando, ¿no es cierto?, una adhesión y una personalidad que va a formar parte de una gran fila de personalidades de todo el mundo que trabajan con respecto a la libertad de expresión, a la comunicación, en el periodismo, y que van a estar visitando esta conferencia y agasajando, ¿no?, a toda la gente. Un gran despliegue tecnológico, acá hay traducciones en los 3 idiomas, bueno, una gráfica importante, proyecciones, explicaciones, bueno, y también va a haber obviamente los servicios para poder recibir a la gente, como almuerzo, hay alojamiento, bueno, todo para la gente que está participando de este encuentro internacional que nos convoca a todas las radios comunitarias que estamos acá enroladas en AMAR y peleando, ¿no?, en un mismo sentido, que no es únicamente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, sino también la de acompañar a nuestros pueblos en los procesos de liberación que vienen llevando.